El arsenal está listo. Reactor está listo. Metallica 105 está listo. Cobertura de todas las presentaciones de 5 a 8 de la tarde en el 105.7 FM. Los detalles de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava presentación en la misma frecuencia. E invitados especiales Julio Martínez y Olayo Rubio. 5 a 8 de la tarde, Metallica 105. Todas las presentaciones, todas las alternativas. También Metallica ha escuchado y que fueron fundamentales dentro de su trayectoria, y creo que es indispensable arrancar con uno de los grupos que en un disco no únicamente coverearon una canción, sino que coverearon cuatro canciones. Y creo que no me dejarán mentir, pero es uno de los grupos más importantes del metal. Estamos hablando de Motorhead, una canción cobereada por Metallica, pero aquí la original, de mi compañía, claro está, para arrancar la tarde como debe de ser. La canción se llama Overkill y es Motorhead. Arsenal está listo. Metallica 105. You muy claro está, y podríamos seguir con el loop una y otra y otra y otra vez. Uno de los grupos que en definitivo es forzoso que uno haga un alto si es que les gusta Metallica. Y sabemos que muchas de las personas que están rumbo al Palacio, pues lógicamente saben la historia al derecho, al revés, saben con fechas, saben qué han sacado de memorabilia, saben cuántas ediciones especiales, cuántos bootlegs, cuántas playeras oficiales, no oficiales. Que bueno, esto parece un circo, ¿no? Como con cada grupo, pero creo que la pasión con Metallica es muy particular. Seguramente podrán escuchar al fondo mucho ruido, que es debido a que estamos aquí adentro en el Palacio de los Deportes. Estamos en el acceso A. Le preguntábamos ahorita a Diana si podían tener acceso. Sí pasa para acá la gente a partir de las 5, pero solo los que van a sus respectivos lugares, que este es su tránsito, no todo el mundo. Bueno, nos dará mucho gusto. Nosotros pensamos que íbamos a estar como en un cuarto cerradito, como que no, quizá no íbamos a poder tener un poco de interacción si es que les dan ganas de darse una vuelta por acá. Sin embargo, está en un espacio abierto, entonces eso nos gusta más. De hecho, nos gustaría salirnos a caminar y ver qué pasa. No podemos, pero aún así. Estamos aquí transmitiendo hasta las 8 en punto de la noche en el penúltimo concierto de Metallica, que para nosotros la tuvimos un poquito difícil. Ayer estuvimos pensando qué tanto podíamos poner de Metallica, y más sabiendo que la mayoría de turnos pues ya han puesto absolutamente todo. Nuestra idea de primera instancia no fue poner únicamente a Metallica, sino buscar determinadas relaciones. Y más, porque también es una realidad, nosotros hemos visto creo que más de 30 veces en nuestra vida a Metallica. Entonces, como todo, creo que de repente uno debe de dejar descansar un poquito a determinado grupo, y una vez que lo retoma, empieza a disfrutarlo otra vez, o empiezas a recordar las canciones que efectivamente te gustaban. Creo que yo sí tuve mi época en que terminé un poco harta de Metallica. Y lo dejé descansar, pues yo creo que pues casi 5 años. Ahorita les contamos la historia de por qué hemos tenido una relación un poco más cercana a los integrantes de Metallica, y no tanto a ellos. Ellos son muy, muy esquemáticos en lo que van a hacer. Por ejemplo, cuando hacen una entrevista o cuando hacen algo de promoción, generalmente terminas llevándote más o con su manager o con sus elementos de seguridad y demás, porque ellos llegan, hacen lo que tienen que hacer y se van. Entonces también no es el caso de una relación tan cercana, a pesar de que sea su disquera. Nosotros trabajamos en la disquera de Metallica mucho tiempo, y aún así creo que pudimos tener un sentido muy preciso de cómo son ellos. Cómo son ellos a nivel grupo, a nivel marca, a nivel cuidar lo que les pertenece, a pesar de que puede haber muchos cambios, o que han habido muchos cambios en lo que es el consumo y la distribución de la música en los últimos años. Creo que hay determinadas cosas esenciales que desde el principio Metallica cuidó y que lo llevaron a ser pues una de las bandas, si no la banda más grande de metal, en cuanto a también ser una marca, en cuanto a ser un brand, una marca que vende, y que vende bien. Entonces vamos a estar hablando de mil cosas. Desgraciadamente no tenemos esa retroalimentación para también tener preguntas y demás. Sin embargo, pues nos pintamos solos para hablar solitos, no importa. Vamos a escuchar también, para no dejar, uno de los covers que hace Metallica en un disco que a mi punto de vista ha sido un poco no tan valorado. Ahí estamos. Un poco, o más bien no muy valorado, y sin embargo representa lo que son las influencias de Metallica. Viene incluido dentro del Garage Inc. Ahorita vamos a hablar un poquito de este disco. Este sí es el cover que hace Metallica a Motorhead, que podríamos pasar toda la tarde poniendo canciones de Motorhead. La canción se llama Stone Dead Forever, el cover que hace Metallica. Todas las presentaciones, todas las alternativas. Metallica 105. Can you see me in the glass? Can you hear me? Better listen fast. Can you see you? Can you see? We'll be right back. el cover que hace Metallica a Stone Dead Forever. Canción original de Motorhead. Si oyen un ruidajal atrás de nosotros, ¿sí se alcanza a meter? Es que el grupo Abridor, hasta donde nos imaginamos, está haciendo soundcheck. Entonces también, si por algo sienten que estoy gritando demasiado, bájenle ustedes tantito, ya después le suben. Pero mi impulso por gritar cada vez es mayor conforme más alto oigo que hay un sonido ambiental. Y es algo que nadie me ha podido quitar. Siempre me dicen, no grites, Clausen, no grites. Soy una gritona de corazón. Creo que el día que no grite no voy a ser Clausen. Que para estos conciertos, fíjense que sirve. Bueno, les comentábamos que nuestra relación con Metallica sí empezó ya desde hace mucho tiempo. De hecho, justo ahorita Chiva nos estaba recordando, porque él oyó esa transmisión, la primera vez que vinieron aquí a la Ciudad de México, que ahorita Dianita nos estaba diciendo que Julio hizo un turno en donde puso todas las canciones, el set list del primer concierto de México. Nosotros para ese entonces empezamos a trabajar, estábamos empezando la universidad, entonces empezamos a trabajar en Rock 101 y ya nos tocó venir, no para transmitir, y era lo que Chiva ahorita nos recordó, es verdad, sí venimos a ese concierto, todavía como patito feo de la estación, pero vinimos en esa ocasión, no es cierto, nunca fui el patito feo. El punto es que no transmitimos, yo transmitía de 2 a 6 de la mañana. Y creo que desde ahí fue algo muy importante en función de, a pesar de que nunca estuvimos muy, muy clavados en lo que es la trayectoria de Metallica, siempre nos gustó, pero tampoco fue nuestro grupo de pasión obscura y de seguirlos y demás, no. Sin embargo, una de las cosas que desde ese momento reconocimos fue que es un grupo, si no uno el mejor, quizás sí uno de los mejores grupos en vivo que hay. A nivel energía, a pesar de que no seas un seguidor tan fuerte de todas las canciones de Metallica, generalmente se va a terminar contagiando a alguien que quizás no les ha seguido la pista de muy de cerca. Tocan muchísimo, es como siempre complacen al fan y terminan tocando todo. Es como no tienen límite, siguen y siguen y siguen y siguen. Quizás hasta algunos dirían, ya que dejen un poquito a desear para el próximo, no dar todo. Como la novia, ¿no? O el novio, que ya te dio todo y un poquito para la próxima, ¿no? Sin embargo, hay algunos que no se llenan. Entonces, para ellos es justamente un concierto de Metallica. Y posteriormente nos tocó verlos en Lollapalooza, también uno de los Lollapaloozas legendarios, también como parte de Estación de Radio y no como disquera. Que ahorita vamos a contar un poquito de ese Lollapalooza, que como saben, hubo el rumor de que este año iban a estar en el Lollapalooza 2012, y a la mera hora ya no estuvieron, pero se rumoró por ahí muchísimo. Sin embargo, no, el único en el que han estado es en el que tuvo lugar en 1996. Y bueno, ahorita platicamos de ese Lollapalooza, que además también hay anécdotas interesantes. Vamos a escuchar déjenme ver que ya. Sí. Uno de los covers que traemos de un grupo hacia Metallica. Estamos hablando de un grupo que seguramente las personas que nos oyen los jueves quizá reconocerán, pero para muchos es un muy buen cover de una banda que, si bien no termina al 100% siendo metal extremo, sí tiene sus toques. A veces como que de repente se cae un poco, pero este en particular es el cover que hace a uno de los himnos de Metallica, y que supongo ahora en vez de encendedor salen los celulares, que también ya se vuelve un espectáculo. Ya tiene muchos años, lógicamente, pero en conciertos tan llenos y tan pasionales, yo creo que a nivel pasión, creo que sí está difícil que alguien le gane a los fans de Metallica. Muchos podrían decir YouTube, que también se vuelven locos, pero es una pasión distinta. Que es la furia, es el ansia, es el arrebato, es el grito. Con YouTube es el gritito, quizá. Ay. El grupo es Crematory y la canción es One. El arsenal está listo. Metallica 105. We'll be right back. deep down inside I feel to scream. This terror side stops me. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left of me. Nothing's in the pain now. Hold my breath aside, please forgive. Oh, please not wake me. Back in the womb is much too real. In palms love that I must feel, but can't look forward to reveal. Look to the time when I live, back to the tube that sticks in me. Just like a wartime novelty, tied to machines that make me be. Cut this life off for me. No, the world is gone. We'll be right back. el arsenal está listo. Metallica 105. Claro está, del Kid Them All de Metallica. El día de hoy transmitiendo desde el Palacio de los Deportes hasta las 8 en punto de la noche, hora en que concluirá la penúltima transmisión especial de Metallica 105. La siguiente es el próximo jueves, también de 5 a 8. Y estamos aquí acompañándolos mientras van llegando al Palacio, mientras entran, mientras los inspeccionan, mientras están buscándole por ahí si no están metiendo cosas que no deben de meter. Y hasta las 8 estaremos haciendo eso. El día de hoy pues no está ni activo el Facebook ni el Twitter. El Twitter medio reacciona, ustedes inténtenle. En Twitter es diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N. El Facebook de plano nada. En el dispositivo móvil que traemos, medio, el Twitter jala, medio, no aseguramos, pero igual por ahí vamos leyendo si es que van entrando algunos. Les comentábamos de la primera vez que vimos a Metallica en terreno extranjero, fue en pues ya un legendario Lollapalooza, que además era un hervidero impresionante de música en 1996, a pesar de que ya tenía varios años de haber arrancado, todavía las alineaciones que se podían encontrar en el Lollapalooza, ahora que uno las lee, dicen, ¿cómo no aproveché más para poder ver esas bandas? En el de 96 estuvo Metallica, Soundgarden, Los Ramones, Rancid, The Screaming Trees. En el side stage o en el escenario adjunto estaban, nada más por mencionarles uno, estaban los Melvins, estaba Bedford Five, que yo me hubiera ido por los Melvins y creo que no los vi. Y en algunas fechas que desgraciadamente no me tocó, de ese 1996, estaba Cocteau Twins, la única vez que quizá le hubiera tenido la oportunidad de ver a Cocteau Twins. Y así fue como se presentó Metallica, lógicamente cerrada. Creo que quien nos ha escuchado ya por algunos añitos, seguramente ya se conoce esta historia, pero sabemos que varios que vienen camino para acá igual no. En el caso de Metallica, cuando los vimos en esa ocasión en el Lollapalooza de 96, en primer lugar nos admiraron dos cosas. Una, que había mucho más gente enfrente del escenario principal con Rancid que con los Ramones. Y perdón, pero la historia es la historia y uno también debe de reconocer de dónde vienen. Soy anticlásicos, yo me gustan mucho y demás, y soy anti quedarnos clavados hace 10, 20 años. Pero creo que hay determinadas leyendas que aún así debe de haber una cultura musical por conocer su historia. En ese momento, yo recuerdo, yo estaba en backstage porque hicimos una serie de entrevistas, los de Soundgarden, los de Metallica, y yo, Ramón, estaba paradito junto a mí. Creo que yo me petrifiqué. No soy de las personas muy afín a estar pidiendo fotos y demás, no. Entonces, me petrifiqué, pero ni siquiera una identificación, algo con su voz, algo que pasara, la historia, por lo menos en mi casa, ¿no? Y no me animé. Quizás arrogancia también o quizás pena, no lo sé, pero no me animé. Y nada más de ver a Joey Ramone ahí junto a mí, de altísimo, un tronco muy grueso, pero era como ver a una leyenda que dentro de poco pues ya se iba a ir, ¿no? Quizás no tan poquito, pero que ya nunca tuvimos oportunidad de ver aquí. Sí hubo un concierto que también fue desastroso aquí en la Ciudad de México, pero en esa ocasión una de las cosas que más nos dieron coraje fue eso, que Rancid... pero superó por muchísimo. Y luego, cuando en el escenario sale Soundgarden, que era el grupo antes de Metallica, empezó a llover y empezó a haber un viento que se movían las bocinas que estaban colgadas enfrente del escenario. Empezó a chispear. Sí, era zona desértica, entonces se empezó a mover todo el escenario, que claro, sabemos que es algo peligroso en ocasiones para determinadas bandas, pero también está qué tanto confías en la infraestructura del festival en donde estás tocando. Digo, sí ha habido casos muy de desgracia, y no hablo ni siquiera 6 meses atrás, ¿no? Sin embargo, pues Soundgarden como que se friqueó y dijo, no, yo ya no toco. Entonces, de repente, acabaron el concierto, dejaron cual nena sus guitarras arriba, y en ese momento salió una armada de Metallica, James Hetfield, diciendo, que la lluvia nos va a hacer algo, que cómo nos va a hacer algo, y arrancó, y no, creo que todo Lollapalooza se vino encima, y realmente los que quedaron mal fueron los de Soundgarden. Literalmente les dijo nena, ¿no? Y salió con todo ese poder que aunque hubiera muchas personas que quizá ni iban por Metallica, creo que ese ánimo y esas ganas de decir que a nosotros una lluvia nos va a hacer algo, claro que no. Y así fue como tocaron en Lollapalooza en 1996. Vamos a escuchar ahorita les vamos a decir cuál es el setlist de ese Lollapalooza, pero que por ahí está una canción justamente de los Ramones que tocaron ese día. Pero antes vamos a tocar, vamos a ponerles una canción que también Metallica coverea de los Misfits. No la tocaron en esa ocasión, pero quien no conozca la canción original definitivamente tiene que, y cualquier fanático seguidor de Metallica forzosamente tiene que ir hacia los Misfits, y más hacia esta canción. La canción se llama Die Die My Darling. Don't try to feel las presentaciones, todas las alternativas. Metallica 105. La inconfundible voz, claro está, de Glenn Danzig cuando todavía estaba con los Misfits, 1984, y Metallica hace un cover a esta canción, creo que es infaltable. No la tocaron en aquella ocasión en Lollapalooza 1996, pero sí tocaron otra de los Misfits. Ahí les va el setlist de esa noche, rapidísimo. So What, arrancando con un cover. Después Creeping Dead, Sad But True, Ain't My Bitch, Whiplash, Fade to Black, King Nothing, One Until It Sleeps, For Whom the Bell Tolls, Wherever I May Roam, Nothing Else Matter, Enter Sandman, Last Caress, que es un cover a los Misfits, Master of Puppets, y cierra con la canción que abrimos el día de hoy, pero en su versión original, es decir, con un cover a Motorhead, y cerró en aquella ocasión con Overkill. Ya están entrando, Iván, corre y corre. Nosotros, adiós, adiós. Huele a palomitas. Así ha olido diario, a pura palomita. Uy, pues sí se antoja, ¿no? Hoy huele a mucha palomita y están, corre, corre, corre. Adiós, adiós, que les vaya bien. Entonces vamos a escuchar a uno de los Misfits, cortita. Entonces, qué mejor que dos seguidas. La canción se llama Last Caress. Los Misfits. La canción se llama Last Caress, la versión original, cobereada en algún momento por Metallica, que de hecho viene en el Garage Inc. Les comentábamos hace ratito que creo que ha sido mal entendido el Garage Inc., si bien no es un álbum de estudio, lógicamente, pero creo que significa muchísimo los covers que escoge una determinada banda para saber su historia. Por ejemplo, en el caso de los Misfits, Cliff Burton era el que era un apasionado de los Misfits. Dicen que ya llegaba un momento que ya no lo aguantaban porque ponía y ponía y ponía y ponía a los Misfits. Entonces ya de repente decían que ya se calle. Y creo que un disco de covers, uno de los puntos más pues curiosos, interesantes, es ver lo que realmente una banda escuchó o ha tenido como influencia, o simplemente le gusta y quizá pensó que podía mejorar determinada canción o una especie de homenaje a determinados grupos. Y aquí encontramos a una cantidad de grupos que lógicamente ha cobreado Metallica y que deben de tocarse forzosamente, no únicamente el cover o la versión que hace Metallica, ¿no? En nuestro caso creo que también no nos tocaron, ya trabajando en disquera, no nos tocaron quizá los discos más agraciados de Metallica, pero aprendimos a conocer a una banda que si la aprendes a manejar a nivel disquera, Creo que hay dos grupos que si aprendes a manejar a nivel disquera, pues ahora sí que puedes manejar a cualquiera y siempre va a haber sorpresas y lo que ustedes quieran. Pero creo que si logras pasar esa prueba de YouTube y de Metallica, vas a poder manejar bien a pues cualquier tipo de grupo, porque son grupos muy exigentes y Metallica es muy exigente en determinadas cosas. Cuidan cada detalle, cada detalle. Vamos a escuchar una más y ahorita les platico un poquito más de esa parte que conocemos de Metallica, al igual que conocemos a esta banda maravillosa que desde ayer, que recordamos el día de hoy, íbamos a tener turno especial. Nos decían que no podíamos irnos en este turno de 5 a 8 si no poníamos a este grupo, y eso es definitivo. El grupo es Apocalíptica, cobereando Nothing Else Matters. Y sabemos que muchos de los que están escuchando, es un grupo que también tiene mucho cariño aquí en México. De hecho, hubo un concierto en donde los integrantes de Metallica los volaron a Estados Unidos, a los integrantes de Apocalíptica, justamente para que vieran el concierto, y en particular el de Les Anem, que era Metallica con Sinfónica, porque a fin de cuentas les era pues importante hasta cierto punto también dar un poco de reconocimiento a quien lo había empezado a hacer estos covers de Metallica en chelo de Apocalíptica, que no únicamente cobereaba a Metallica, sino a Slayer, a etcétera, etcétera, ¿no? Ya casi vamos a tener que ir a un corte, entonces vamos a aprovechar que estamos con el tono un poco tranquilo para ponerles otra canción, la original, que cobería a Metallica, que quizás sería de las sorpresas. Uno diría, ¿realmente coberea a este hombre? Y sí, claro, de repente nos encontramos sorpresas maravillosas, porque a fin de cuentas las barreras de la música las ponemos nosotros. Estamos hablando de un cover que también se incluye en el Garage Inc., pero esta es la versión original de Nick Cave. La canción se llama Lover Man. And he's bucking and braying and pouring at the floor. And he's howling with pain and crawling up the wall. Oh yeah, and there's a devil waiting outside your door. He's weak with evil and broken by the world. He's shouting your name and he's asking for more. Give him more, give him more. There's a devil waiting outside your door. Oh yeah. We'll be right back.

nombre de esta canción sí es para gritar, definitivamente. Fight Fire with Fire. Creo que es uno de los gritos que más disfrutamos cuando alguien cobre esta canción. O cuando mismo Metallica la toca. Nada más salen al escenario y Fight Fire with Fire. Y ahí es para empezar el slam. Que también el slam tiene sus reglas, ¿no? No nada más es entrar a dar golpe a quien puedas y a quien se deje. Sino que también tiene su ética el slam, ¿eh? ¿Quién, hasta ahorita no estoy segura quién ganaría? Son distintos tipos de slam. El que hace un metalero al que hace, por ejemplo, un electro y al que hace el punk. Y que cada uno tiene... Hay algo de esencia distinta. El metalero también es muy rudo y se basa mucho en la mata. Y el electro, por ejemplo, es también a prueba de cansancio. Pero afortunadamente cada vez se van mezclando más esos géneros, entonces pues también la forma de bailar slam va variando para convivir entre distintas formas y gustos. De hecho, al ratito vamos a poner una más, un cover que le hace un grupo un poco más de Terrenos Hexen, que es el programa que nosotros conducimos en Reactor 105, abocado más a la escena oscura, que si bien toca, claro, el metal es una parte fundamental, el metal de por sí solo tiene una gran variedad de diversificaciones, de tonos, de formas, que hace lógicamente una escena poderosísima por sí misma. Y el oscuro ha tomado muchas cosas del metal para incorporarlas a distintos géneros. Aunque claro, cada vez también se va funcionando mucho más. Y claro que en la escena oscura también se reconoce a un Slayer, a un Motorhead, a infinidad de bandas. El punto es de que les vamos a poner una más de Terrenos Hexen. Y después vamos a regresar con unas curiosidades. Ahorita que estábamos hablando de esta mezcla entre el metal y cierto tipo de electro. No únicamente el electro oscuro, que le tira más a lo que es el industrial y demás, sino también electro, si lo podemos llamar de alguna forma, un poco más mainstream, en las que Metallica ha hecho determinadas colaboraciones. Entonces vamos a escuchar esto de un grupo de Suecia. La canción que coverían de Metallica se llama My Friend of Misery y el grupo es Dark Tranquility. Still stood there screaming. should be on your shoulders, misery. The smart tonight and what you see. Offering for misery. De la escena de Gotemburgo, Suecia, Dark Tranquility, cobriendo Metallica, la canción se llama My Friend of Misery. Estoy loca pensando que aquí en el Palacio venden café, ¿va? No venden café. ¿Cuántas personas? ¿Sí venden café? Abajo, hasta el fondo. Bueno, pues ahorita es una canción larga, que hay varias, ¿eh? Igual les deberíamos de poner la de Call of Tulu, en la instrumental, que lógicamente escogimos esa canción como fondo, no siempre aparece, pero porque es 100% temática Hexen, también determinadas canciones de apasionados de Lovecraft, con dos canciones que tratan o abarcan un poco lo que es la escritura de Lovecraft y los mitos de Tulu, en ese caso, de Call of Tulu, que es instrumental. Estamos poniéndolo en versión del álbum Esanem, que a nosotros se nos hace bonito. También por ahí hubo actividades dentro de ese disco que fueron bien bonitas, que te daba como un poco de margen para no únicamente lanzar un disco y punto. De eso ahorita hablamos, nada más queríamos ir cambiando de temas y no únicamente enfocarnos a uno, pero creo que en el caso de Metallica también es un tratamiento especial que la disquera que lo tenga debe de darles, porque no es una banda que suene en radio 50 mil veces, no es una banda que fácilmente, digo, son muy chambeadores, eso sí, pero que también tienen sus reservas, no es de que sean un muñequito que van a pintar y ya salen tele haciendo playback, aunque tienen lo suyo, ¿eh? Tienen lo suyo de nenas también, pero sí es un tratamiento especial. Entonces, eso lo hablamos al ratito, pero por ahí encontramos, no sabíamos, esto lo supimos hace poquito, que Kirk Hammett es como un fanático de lo que son las películas de horror y también las de zombies. De hecho, por ahí van a tocar en el Orient Music and More Festival y va a haber una especie de tienda que se va a llamar Kirk's Crypt. Kirk Hammett va a poner en exhibición todo lo que son determinadas memorabilia de películas de horror, algunos libros vintage que se incluyen pósters de películas de horror. Y en eso concordamos, pero al 100%, lo que son las películas de horror y las películas de zombies. Entonces les vamos a decir cuál es su top 5 de las películas de horror de Kirk Hammett. Y a propósito, entonces vamos a poner una colaboración que hace Kirk Hammett con otro grupo que sabemos un seguidor de Metallica lógicamente lo va a conocer. Afortunadamente creo que la estrechez mental cada vez es menos, entonces también pienso que igual puede ser algo que no a todos los más afines al metal le guste, pero a fin de cuentas también tiene determinada fuerza cuando se unen determinados géneros muy distintos. Y ese es el punto, arriesgarle. Pero bueno, mejor lo ponemos, si después ponemos las películas, les decimos el top 5 de Kirk Hammett, de las películas, de sus favoritas películas de zombies, que lo publicó la Revolver. Y los dejamos un poquito con la duda, pero vamos a escuchar la colaboración que salió en un soundtrack. Fue una colaboración entre Orbital y Kirk Hammett. La canción se llama Satan. Satan, Satan, Satan, Satan. El arsenal. El arsenal está listo. El arsenal está listo. Metallica 105.